Ramos, el estudioso Luis Arroyo. Ese muchacho estudia, trabaja, bueno, pues un echado pa'lante y siempre tiene esos ojitos sonrientes que nos ilumina la mañana. Y abriendo la ventana el día de hoy, ¡mua!, con muchos besos, abrazos, aplausos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras y buenos deseos. Esta servidora, Enza García, quien abre con la agrupación mexicana Café Tacuba y esta versión que hacen del tema de Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva prosperidad en nuestra tierra, ojalá que llueva maíz, ojalá que llueva, ojalá que llueva trigo, ojalá que lluevan mangos, ojalá que llueva, que caiga agua bendita y que bueno, que nuestros planes de siembra pues se vayan desarrollando, ¿no? Fíjense ustedes, ojalá que llueva, lo que pasa es que bueno, es una metáfora decir ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueven alimentos, hortalizas, ojalá que llueva, pero para que eso ocurra hay que trabajar, hay que sembrar, hay que hacer. Y fíjense ustedes que la clase obrera, hablando de esto, se suma a proyectos de siembra para impulsar los espacios productivos. Dirigentes sindicales comprometidos con la diversificación de la economía del país trabajan en un proyecto en alianza con equipos agrícolas y productores para lograr sembrar 38.000 hectáreas de rubros a finales de este 2016 y con obtener semilla autóctona, informó el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wilson Rangel. En entrevista este martes en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, señaló que estos proyectos se afianzarán sobre todo en espacios de la faja petrolífera del Orinoco en el estado Bolívar, donde tenemos la responsabilidad social con Petróleos de Venezuela de desarrollar este espacio y hacerlo productivo más allá de lo petrolero. Entendemos que debemos estar movilizados, también garantizando que los centros de trabajo estén productivos y asumir retos importantísimos de empresas que requieren ser más productivas, porque quienes generan producción somos nosotros, los trabajadores. Añadió que no darán un paso atrás porque tenemos en la mano la Constitución y en la otra la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y un gobierno obrerista revolucionario con un presidente obrero al frente que es Nicolás Maduro. Así que bueno, echando pa'lante, vamos a sembrar, vamos a producir, vamos a diversificar nuestra economía. Esto es un obstáculo, una prueba que nos coloca la vida y es un empujón. La vida nos está dando una patada por ese rabo para que nos pongamos las pilas y dejemos esa cultura rentista petrolera que tanto daño nos ha hecho como sociedad. Nos ha llenado de falsos valores, nos ha inculcado en el sector empresarial el parasitismo. También ha afectado la autoestima del venezolano. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ay, no, tal cosa es buena porque es importado. Esto es bueno porque es importado. Esto es bueno porque es importado y se ha menospreciado a la industria nacional, ¿no? Entonces, bueno, a echarle pichón. Y mientras nosotros estamos proponiendo, trabajando, construyendo, pues el presidente Nicolás Maduro firmó un acuerdo, ¿no? Nuestro país, Venezuela, firmó un acuerdo para la explotación del gas junto con Trinidad y Tobago. Recordemos que este fin de semana el presidente Nicolás Maduro estuvo en Jamaica, en Trinidad y Tobago, y el día de ayer se reunió con el canciller cubano, ¿no? El presidente Nicolás Maduro informó ayer que Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron un acuerdo para la explotación de los yacimientos de gas que comparten ambos países con el objetivo de fortalecer los convenios en materia energética. En rueda de prensa ofrecida desde Puerto Príncipe junto al primer ministro Kate Rowley, el jefe de Estado destacó la creación de una empresa conjunta que con las inversiones que se van a hacer va a dar resultados muy pronto y generarán riqueza para beneficio de ambos pueblos. El presidente también señaló que han decidido incrementar el flujo comercial mediante la creación de un fondo rotatorio de $50 millones. Vamos a empezar un flujo comercial a toda la región económica del oriente del país desde Trinidad y Tobago. Por otra parte, el presidente Maduro apuntó que las dos naciones expresaron su interés por combatir las bandas de narcotráfico y grupos criminales que operan en la región y que afectan la vida de ambos países. En este sentido, anunció que el próximo 30 de mayo se llevará a cabo en Caracas una reunión especial entre los los ministros de Seguridad de Venezuela y Trinidad y Tobago. Hemos dado un paso firme para construir el Caribe del mañana, que tiene que ser de paz, prosperidad y hermandad. Hay una historia y un destino común con esta nación, enfatizó. El mandatario nacional catalogó este encuentro como extraordinario y agradeció al primer ministro y su equipo de trabajo por su disposición. Esto ha sido una exitosa jornada de trabajo y tenemos que seguir abonando en relaciones de respeto mutuo, cooperación y beneficio para ambos pueblos, expresó Maduro al ser recibido con honores en su arribo al centro diplomático del país caribeño, donde se reunió previamente con el primer ministro trinitario. El jefe de Estado recordó que en Trinidad y Tobago estuvieron en muchas oportunidades nuestros libertadores, quienes siempre encontraron la solidaridad y refugio por parte del pueblo caribeño y eran recibidos con gran amor. Maduro estuvo acompañado de la primera combatiente, Siria Flores, la canciller Delcy Rodríguez, los ministros para el petróleo y la minería, Eulogio del Pino, de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, y de Comunicación, Luis José Marcano. También se contó con la presencia del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Sobre el acuerdo para la explotación de yacimientos de gas en la línea fronteriza de Venezuela y Trinidad y Tobago, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, aseguró ayer que a partir de esta alianza se podrá monetizar el gas fronterizo y llevar este recurso al mercado internacional. Señaló que por primera vez se firmó un acuerdo con fechas límites establecidas. Venezuela es nuestro vecino más cercano y compartimos muchos desafíos que podemos trabajar en conjunto, dijo. El primer ministro recordó que estos convenios son gracias a un trabajo en conjunto que mantienen Venezuela y Trinidad y Tobago desde septiembre de 2015, cuando se reunió con el presidente Maduro y trataron la posibilidad de profundizar los acuerdos de cooperación. Asimismo, Rowley destacó la importancia del trabajo compartido para promover el desarrollo de los países. Entonces, bueno, ahí estamos, vamos avanzando también en nuestras relaciones internacionales. Como le dijimos, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el canciller cubano este lunes. Así lo anunció la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores y para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Presidente Nicolás Maduro se reúne con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. La patria grande unida jamás será vencida. El diplomático cubano arribó a tierras venezolanas este domingo con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral que sostienen ambas naciones en áreas de política, educación, comercial y de cooperación, refiere una nota de prensa del portal de la Cancillería. Como parte de su visita en el país, el canciller antillano rindió tributo con una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar ante su monumento ecuestre en la Plaza Bolívar. Igualmente realizó un recorrido por las bases de misiones socialistas Milagro de Dios en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda para conocer la experiencia del grupo médico y servidores que prestan sus servicios en la misión Barrio Adentro. Además, estuvo acompañado por el embajador cubano acreditado en Venezuela, Rogelio Polanco. Ya que estamos hablando de apoyo internacional, el gobierno de Rusia denuncia injerencia externa hacia Venezuela. La escalada de tensión se incita desde fuera. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha denunciado este lunes que la situación que atraviesa Venezuela se debe en gran medida a factores externos y ha defendido una solución política siempre dentro del marco legal del país suramericano. Lamentablemente, la escalada de tensión se incita desde afuera, sostiene el comunicado del Ministerio de Exteriores ruso recogido por la agencia de noticias Sputnik. Nadie tiene derecho a imponerle a Venezuela los guiones de revoluciones de colores, desestabilizando la situación con tecnologías radicales, apunta el comunicado en referencia a los cambios políticos en antiguos países de la órbita soviética. Moscú ha manifestado además su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos y ha advertido de que la lucha política sobre un trasfondo económico complicado en extremo nuevamente corre el riesgo de derivar en enfrentamientos callejeros. En cualquier caso, incumbe al propio pueblo venezolano que eligió en su momento órganos de poder legítimos, encontrar una solución política a los problemas del país. Esta solución debe responder a la Constitución y las leyes nacionales, afirma, ya que resulta inadmisible una injerencia destructiva desde el exterior. Por todo ello, Rusia señala que el primer reto que afronta Venezuela es encontrar una salida viable de la crisis económica, mejorar la posición social de ambos sectores sectores de la población. Evidentemente, solo es posible las condiciones de calma política. Lo importante es enfriar las pasiones. Seguir desequilibrándola entraña consecuencias graves, en particular para toda la región, argumentó la Cancillería rusa. Quienes se han pronunciado también sobre la situación que estamos viviendo son los países miembros de la UNASUR, que apuestan una vez más al diálogo y a la paz para el logro de la estabilidad en Venezuela. La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, ratificó este lunes en un comunicado en donde expone que el diálogo y la paz es el camino ineludible e inexcusable para el gobierno y la oposición en Venezuela en favor de la estabilidad en nuestra nación. En ese sentido, la Secretaría General de UNASUR no ha dejado ni dejará de apostar por el diálogo, la convivencia y, en definitiva, la paz en Venezuela, procurando encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política y la recuperación económica que merece la República Hermana, señaló el comunicado, el cual fue firmado este lunes. Además de esto, se reitera en el documento la importancia de los valores soberanos como el respeto, la independencia, la autodeterminación de las naciones. Así que bueno, este fue el pronunciamiento de la UNASUR. También vi, ya va, que ando aquí buscando la nota, porque no recuerdo, también hubo un pronunciamiento del gobierno de China de apoyo a Venezuela, de preocupación sobre todas estas acciones desestabilizadoras hacia nuestra patria y bueno, y el apoyo, ¿no? Apoyo al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Esto lo habíamos visto. Ay, vale, pero ¿dónde fue? ¿En qué página fue que yo la vi? Bueno, mientras tanto tenemos también muchas más cosas que comentarles, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues se pronunció, ¿no?, lo que tiene que ver con los alimentos. El vicepresidente Aristóbulo Isturiz señaló que vamos a la construcción de un nuevo sistema popular de distribución. Los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, son fundamentales para la consolidación de un nuevo sistema popular de distribución de alimentos que no sustituye al tradicional, pero sí permite blindar el derecho a la alimentación en Venezuela, sostuvo este lunes el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. En declaraciones ofrecidas a través de Venezolana de Televisión, indicó que debido a la manipulación que persiste en el sistema distributivo de alimentos, es necesario avanzar y crear uno nuevo que tenga al pueblo organizado en la dirección. Nos montaron el sistema de distribución. Vamos a la construcción de un nuevo sistema popular con los CLAP, un sistema de bodegas, de mercados a cielo abierto, además del casa por casa. En la distribución popular, que no sustituye los sistemas que existen, pero si avanzamos hacia un sistema propio de nuestro pueblo, declaró durante una reunión con la dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas. El vicepresidente hizo referencia a líneas específicas de trabajo impulsadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que contemplan, entre otras cosas, la consolidación de un nuevo sistema de precios que tiene su base en la Ley de Precios Justos. Otra de las líneas trazadas por el mandatario, señaló, es el sistema de captación, administración y distribución de divisas, ya que la economía nacional estuvo durante 100 años sometida a un modelo rentista, estableciendo un esquema de importaciones que opacó la producción nacional. Asimismo, hizo alusión al sistema de protección al pueblo promovido por el Ejecutivo, en el que se contemplan los aumentos de salario, aumentos del bono alimentario, tarjeta de emisiones socialistas y el plan de mantenimiento del empleo, para el cual el presidente Maduro aprobó recursos y un plan de vialidad que nos permita mantener la tasa de empleo que tenemos en Venezuela. En medio de la crisis debemos garantizar el empleo, que se mejore las condiciones de los trabajadores. Por eso los sistemas de protección y defensa de nuestro pueblo son fundamentales. El dirigente revolucionario también subrayó la necesidad de dar un salto definitivo hacia la revolución tributaria y aseveró que el gobierno ha venido haciendo un gran trabajo para mejorar la participación de los tributos en la economía nacional. Y bueno, hablamos del sistema de distribución, no podemos dejar de hablar sobre el fin de semana pasado, pues se ajustaron los precios de los productos de aseo personal y bueno, en realidad se sinceraron, porque fíjense ustedes que por lo menos los pañales no aumentaron mucho, se vio un aumento mucho más considerable en lo que son las toallas sanitarias, pero bueno, no podíamos seguir pagando, señores, 11 bolívares por un paquete de toallas sanitarias. Vamos a estar claros. Había que sincerar los precios de muchos de esos rubros y, lo decimos, quedaron a precios razonables. El problema está que esos productos lleguen a manos de la población, porque hemos visto, vemos cómo las mafias de bachaqueros, y no solamente estamos hablando del bachaquero que está a la puerta del supermercado, hablamos de los bachaqueros que trabajan en esos supermercados y desvían los bultos, o los bachaqueros que son dueños de esos supermercados y cadenas de farmacia que desvían la mercancía para venderla con sobreprecio y de paso la colocan rapidito, llaman al cliente, a ver, todos los vecinos aquí, ajá, lo vendo por bulto, ¿quién está interesado? Sácata, listo, con sobreprecio y por supuesto ellos le ganan mucho más. Entonces está bien que se sinceren los precios de los productos, insistimos, son precios razonables, pero que de verdad los venezolanos y las venezolanas paguemos esos precios, que no nos veamos en la obligación de comprarlos con sobreprecio, ya sea porque le buscaron un truquito para burlar la regulación. Por ejemplo, el jabón para lavar platos, el lavaplatos. Ese se consigue, uno no consigue la acción porque dice lavaplatos. Uno no consigue las otras marcas porque dicen lavaplatos. Pero caramba, hay una cosa que se llama lavatodo multiuso, que es un vulgar lavaplatos, pero como se llama diferente, te lo clavan en 800 bolos o no. Entonces que no vengan ahora a vendernos toallas sanitarias a 1.000 bolívares el paquete, disfrazándolas de protectores para evitar la incontinencia urinaria. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque es que es impresionante cómo trampean para comprarnos para vendernos los productos con sobreprecio. Bueno, la Sunde anunció el día de ayer los nuevos precios para la venta de pollo y la harina de maíz. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sunde, anunció los precios justos de algunos productos de la cesta básica. A través de diferentes providencias, el ente señaló cuáles serán los montos máximos de venta para la harina de maíz precocida, el pollo entero por partes, el maíz blanco o amarillo, la harina de maíz y los alimentos balanceados para la cría de animales. A continuación, los precios establecidos por la Sunde. El maíz blanco, 96.50 y el maíz amarillo, 88 bolívares el kilo. La harina de maíz, bueno, de maíz blanco precocida queda en 190 bolívares y amarilla precocida queda en 177 bolívares. Bueno, señores, que el kilo de harina de maíz, de donde salen un montón de arepas, cueste 190 bolívares, pues es algo razonable si tomamos en cuenta que hay gente que te gasta 600, 500, 600 bolos en un cocosete. ¿Ok? Dice, también tenemos el pollo vivo a puerta de granja, 601,9. El pollo beneficiado entero y o picado, 850,37. Señores, eso es... está por debajo del precio en que se nos está vendiendo en las carnicerías. ¿Qué es lo que hacen en las carnicerías? Nos venden el pollo en 1.400, 1.500 el kilo, pero te hacen también una trampa, porque eso es lo que te cuesta el kilo de pollo entero. Pero es que el kilo de muslo, que debería ser más económico, te lo venden al mismo precio que el kilo de pollo entero. El kilo de pechuga... te lo venden, porque usualmente el precio del pollo te lo venden al precio de la pechuga, que es la parte más cara del pollo. Nos hemos encontrado que las alas de pollo, que son puro hueso, te las venden al mismo precio que las pechugas. O sea, ahora, por lo menos en Quinta Crespo, vas a las carnicerías y te encuentras que toda, no importa la parte del pollo que compres, el kilo cuesta igual. Compres alas, compres muslos, compres el pollo entero o compres... bueno, la pechuga te la venden un pelín más cara. Entonces, bueno, está bien, insistimos, son precios razonables, pero que de verdad esos sean los precios en que le vendan estos productos a los venezolanos. Porque vemos cómo los bachaqueros, que estamos hablando de lo que es la parte empresarial de los bachaqueros, han dejado de enviar los pollos y carne a los supermercados, por lo menos a las cadenas del oeste de Caracas. En el oeste se consigue pollo y carne en las carnicerías. En los supermercados cifrinos del este uno puede conseguir carne y pollo, pero que te la venden con todo el desparpajo de esta tierra con sobreprecio. Pero ¿qué nos encontramos? Que en cadenas de supermercados como el Central Madrileño, hace siglos no llega la carne de res, hace siglos no llega el pollo. Y en las carnicerías pues morimos con unos precios especulativos. Entonces, bueno, señores, que de verdad se respeten los precios de la carne y del pollo, que de verdad ataquen la distribución de estos rubros y que velen porque se respeten los nuevos precios establecidos, que si fueron acordados en una mesa con el mismo sector productor, se supone que es una relación ganar-ganar, que ellos le ganan. Y que el pueblo también sale ganando porque están a unos precios razonables. Bueno, tenemos que la pechuga de pollo con hueso queda en 1.120, la pechuga de pollo sin hueso queda en 1.457, el muslo con hueso en 894,32, el muslo sin hueso en 1.341,48, las alas de pollo 447,16, jaja, y te las están vendiendo en 1.200 y 1.300 bolívares el kilo. Algo que es puro hueso, hueso y pluma, porque encima se le quedan algunas plumitas pegadas. No, el pescuezo de pollo está en 119,24 y las chupetas de alas de pollo en 554,48. Bueno, y están también los alimentos balanceados para animales, que esto tiene que ver con la comida que se le da a los pollos. Sería bueno también que le echaran un ojo al alimento de a los precios de los alimentos para mascotas, que realmente son especulativos. Y entonces los que tenemos animales adoptados, nos encontramos que o te agarra el chingo o te agarra el sin nariz, o pagas 4.000 bolívares, que es el alimento más, uno de los alimentos más económicos que se consiguen en la calle, por un saco de 4 kilos, o a ver dónde consigues el arroz picado, o te clavan 1.000 y pico por un kilo de alas de pollo, porque insistimos, están bien los montos establecidos, son razonables los montos establecidos con la SUNDE, pero es importante que se hagan respetar y que cuiden las cadenas de distribución. No vaya a pasar lo que pasó con los huevos, que los colocaron a precio justo y los desaparecieron. Y lo más triste de todo es que los dueños de los locales comerciales se burlaban de la gente, porque yo lo vi. Se burlaron de mí mandándome a casa de Jorge Arreaza a comprar huevos. Entonces, que vigilen bien las cadenas de distribución, que las militaricen si es necesario y que se respeten los precios establecidos por la SUNDE. Son las 10.25 minutos, 10.26 minutos, ya es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. ¿Por qué que estamos, vale? Llenándonos, o sea, aquí hablamos de cosas positivas, hablamos de temas noticiosos, se está haciendo una reflexión sobre, bueno, hay unos nuevos precios, pero se hacen los llamamientos a que se tomen las medidas necesarias para que realmente estos sean los precios que los venezolanos vayamos a pagar por los productos. Y bueno, y nos tenemos que llenar también, como siempre lo decimos, de esperanza, de gratitud, de buenas energías. ¿Cómo hacerlo? Respirando el momento, abriendo los ojos, abriendo el alma y darnos cuenta de esos pequeños milagros que nos acompañan, que se nos presentan día a día y muchas veces por andar pendiente del precio del pollo se nos pasan por alto. ¿No? Vamos a agradecer tantas cosas lindas que cuando nos damos cuenta que están allí, nos hacen olvidar o ver con una mirada más optimista esos problemas que nos distraen, esos problemas que nos complican la existencia. Cherry Navarro, aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada, aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, aleluya. Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados, aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba, aleluya. Estas son las cosas

comandante Chávez y otra cosa es ahora. Nosotros seguimos su legado y estamos totalmente opuestos al maltrato contra la mujer. Bueno, recordemos que fue durante el gobierno, ¿no?, durante la Revolución Bolivariana, que se creó el Instituto Nacional de la Mujer, que después se transformó en el Ministerio de la Mujer. Se redactó la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que eso que es algo que va más allá de la violencia política, porque clasifica los tipos de violencia y hasta se habla de la violencia obstétrica, ¿no? Y esto es una queja que muchas mujeres habían presentado. Maltratos, por ejemplo, en la maternidad, al momento de dar a luz, maltratos por parte del personal médico, por parte de las enfermeras, mujeres que se suponen que son madres, diciéndole a una parturienta, ¡cállate! Ahora chillas, pero cuando lo estabas haciendo no chillabas, y cosas por el estilo. Eso es algo común. También el manipular a una mujer, el obligarla a, por ejemplo, a realizarse una cesárea cuando su deseo es parir naturalmente. Son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es el caso de la violencia obstétrica. Está también lo que es, o sea, hay diferentes tipos de violencia, pero una de las cosas para mí más novedosa es lo de la violencia obstétrica contra las mujeres. La concentración arrancaba a las 10 en la Plaza Morelos. De allí harán dos paradas, una en la Plaza Diego Ibarra para manifestar su apoyo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien ha sido acosada y amedrentada y maltratada durante años. Es que vamos, desde que empezaron a celebrar su cáncer, a desearle la muerte y a caer a pedradas a su casa, arrancamos por ahí hasta un inocente titular de prensa que está en la página web de Messenger Noticias. Los que tenemos Hotmail tenemos que ver esa página vomitiva cada vez que cerramos el correo, donde te colocan políticos venezolanos antes y después de la revolución. Una cosa así, te colocan una foto de Tibisay Lucena de hace 20 años, más joven, y una foto ahora, pero una foto donde sale espantosa, que le cuelgan todos los pellejos, ojerosa, que tú dices, oye, pero es que esto está hecho con mala intención, pero con muy mala intención. Entonces, bueno, van a hacer una parada en la Plaza Diego Ibarra para apoyar, ¿no?, para darle, manifestar solidaridad con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Después harán otra parada en la Fiscalía, también para manifestar solidaridad con la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, que también ha sido objeto de maltrato por parte de los sectores opositores y por parte del fascismo nacional. Y bueno, culminará en el Palacio de Miraflores. Así que bueno, está apoyar esta marcha en desagravio a la mujer venezolana. Son las 10:41 minutos y es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta, y ya tenemos la primera llamada de la mañana. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Enza García, a Luis Yerloyo, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo, Fernando La Prenda. Vamos a iniciar enviándole un saludo y todos los parabienes del mundo a una compañera de trabajo de usted y de allí, de Alba Ciudad. Se llama la señora Omaira Borges, quien está cumpliendo años hoy. ¡Ah, feliz cumpleaños, Omaira! ¡Qué bueno! Para ti, Omaira, todos los parabienes, mucha salud y éxito. Que todo sea para bien, pues. Y adelante, marchen. Dos o tres efemérides para hoy. Tal día como hoy fallece Copérnico. Tal día como hoy se manda o se envía el primer mensaje en clave de Morse. Y en honor a ello, hoy es el día del telegrafista. Para todos ellos, cuestión que ya no se usa, pues, porque el internet todo lo borró. Y en honor a ello, hoy es el día del telegrafista. Y aparte que ustedes tienen el micro con la batalla de Pichincha. Vamos a hablar un poquito también, porque ayer hicimos alusión a lo de los precios, y ya apareció hoy tú lo acabas de esbozar en el segmento anterior, el precio del pollo, el precio de la harina, el precio del maíz blanco y amarillo y de la harina precocida blanca y amarilla. Y como testimonio, yo ayer estuve en el banco y lo que tú acabas de decir es cierto. Si se hace respetar los precios, ahuyentará un poco a los bachaqueros, en un sentido, por supuesto, siempre y cuando se haga cumplir con la ley. Ayer yo estuve en el supermercado y había un colón tremendo, porque todo el mundo sabía que iban a vender pollo, iban a vender harina, iban a vender huevos. Pero en lo que el supermercado madeirense puso o anunció o se corrió la bola que los huevos lo iban a vender a 3.000 bolívares el cartón. El pollo estaba sobre 800 bolívares, sí, con sobreprecio, por kilo entero. La harina sobre 220 bolívares por kilo. Todo el mundo se fue. Quedó vacío el supermercado. Porque ellos lo que buscan, todo lo que buscan son productos regulados, pero los regulados más económicos, la harina de 19, el pollo que sea 150, que si, bueno, todos los precios de los precios que están subiendo en este momento. Si eso se haría con varios de los productos regulados, que se haga cumplir realmente la regulación a través de las autoridades, en combinación con los supermercados, con la gente que tiene a razón el mostrador, en este caso los supermercados, las bodegas, quien venda, pues, se ahuyentaría un poco a los señores bachaqueros. Y digo señores bachaqueros por no decir otras cuestiones, porque esos son delincuentes comunes. Pero es que los de los supermercados también son bachaqueros. Porque que los de los supermercados también son bachaqueros. Porque ellos son los que desvían. El central madeirense es el central bachaquero. Es descarado como le dan los bultos a la gente en las narices de uno. Correcto. Y venden con sobreprecio. Entonces, ¿qué? Entonces se puede conversar con la gente del central madeirense, ¿no? Fíjate que es por todos lados. Nosotros fuimos a una panadería allí mismo en la Bollera ayer, porque mi hijo me dijo, papá, vamos a comer un sanduchito. Bueno, ¿cómo nos vamos a comer un sanduchito? Un pan canilla, amigo, 300 bolívares. No, ¿cómo? Y le decía, 300 bolívares. Bueno, yo no como pan. Vamos a comprar un pan canilla en 300 bolívares. Eso no puede ser. Eso es un abuso. Totalmente, sí. Un abuso. Pero las autoridades en este caso, que es lo que estamos tratando de estimular para que vayan y hagan hacer cumplir la ley, hacer cumplir los precios a que ellos se comprometieron, Fetra Harina y Fetra Pollo y Fetra no sé quién, que se comprometieron, que hagan cumplir con ellos. Porque eso que se dice, y es la verdad, es un tremendo problema para la población que va con el sentido. Y ahora te venden el pan simplemente a las 4 de la tarde. Hay que hacer la cola a las 4 de la tarde porque es la hora que sacan el pan. Y entonces tú tienes que hacer una cola porque te especulen. No, mi amor, no compro pan. No, claro. Como pan. Lo buscaré de otra manera, pero no como pan. Comeré yuca, comeré zanahoria, pero no como pan a 300 bolívares, porque eso es un abuso. Uno no gana para comprarlo. Así de claro, no se gana para comprarlo. Bueno, dentro de todo, esperemos que las autoridades, ¿verdad? Esperemos que las autoridades hagan respetar lo que se está hablando. Van a subir productos farmacéuticos, que es mucho más delicado, porque es parte de la salud. Parte de la salud son los productos farmacéuticos. Entonces, si nos dejamos que nos ganan la partida, los enfermos vamos a ser mentalmente nosotros. Y los bachaqueros gozando, ustedes saben qué. Entonces, hacer cumplir la ley, y cumplir la ley es mandar preso a quien vaya a delinquir. Así de sencillo. Quitarle la mercancía, enviarlos al Rejas Palas, es lo que pide la población en sí. Vamos a ver si mañana podemos con otro poquito, reitero lo al principio, Omaira, para adelante, felicidades de todo, y si se puede, hasta mañana. Un abrazo grande, querido Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? Está camarada Ensa, casi no me escucho, pero bueno. Ajá, ¿cómo estás? ¿Quién es? A ver. Antonio Yepes. Antoñito, ¿cómo andas? Bueno, chica, bien, gracias a Dios por aquí. Bueno, ya el camarada que me antecedió, pues, dijo todo. Ojalá, pues, que se cumpla de verdad las leyes. Que de verdad no andemos por allí matándonos por comprar un kilito de pollo en 800 bolívares. sino que de verdad pues la distribución sea para todas las carnicerías, donde uno lo puede comprar al precio que se estipuló, y bueno, y felicito al gobierno por eso. Uh-huh. De verdad que bueno, mira, y por otro lado, para la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad, ¿sí? Es que deberían averiguar, Enza, porque hay una proliferación de carnes chimbo, de carne amarillo, de las de personas con discapacidad, sí, que nos dan a nosotros los carnes, pero parece que hay por allí mafias que han sacado esos carnes, se los venden a la gente, y entonces ahora cualquier persona tiene un carnet amarillo de discapacitado y resulta que no son ninguna persona discapacitada. Uh-huh. Eso para que competa, pues que revisen esa situación, porque eso de verdad que nos está perjudicando a los que sí tenemos discapacidad. Sí, señor. Eso es todo por ahí, Enza. Dejo chance para que los demás participen. Un abrazo grande, querido Antonio. Fíjate, eso es algo que se viene denunciando desde hace tiempo. Ya creo que el primero en denunciarnos lo fue Pedro Laporta, que sí que están, dice, bueno, ahora cualquier persona, o sea, una señora tiene un ataque de horquetilla y presenta un carnet de discapacidad, ¿no? Entonces hay que estar moscas con eso, y bueno, no nos extrañe si falsifican cédulas, si han agarrado bachaqueros hasta con 10 y 15 cédulas en la mano, no van a falsificar carnet de persona con discapacidad. Es que de verdad que bueno, que esto es toda una industria, ¿no? Y sobre lo que nos hablaba Fernando Lapresta, fíjate tú, ¿no? Me parece que es grave lo que dice el Central Maderense, por donde él está. Ah, bueno, que sacaron pollo y huevos. Y ya la providencia administrativa fue publicada ayer. Y lo estás vendiendo muy por encima del precio ajustado. Entonces, mira, esto es una provocación, o sea, es una cosa así que los supermercados y carnicerías dicen, a mí no me da la gana, porque una cosa, porque es probable que los productores de pollo respeten los precios. Pero al llegar al supermercado, el dueño del supermercado, que está afiliado a ANSA y a Cavidea y forma parte del mismo combo de Lorenzo Mendoza, dice, no me da la gana y te voy a subir el precio todas las semanas. Comentaba, ¿no? Escribía un usuario en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Salvatore Giuliano, escribía diciendo que bueno que él ha tenido acceso a carne, a pollo, un montón de cosas, pagándola con sobreprecio en los supermercados del este. Bueno, pero es que nosotros de verdad en el oeste a nuestros supermercados no llega absolutamente nada. Carne, pollo en las carnicerías y a precios especulativos, pero en los supermercados, nada. Ahora, él dice que los supermercados del este te lo venden a los mismos precios que las carnicerías del oeste, es decir, con sobreprecio. Entonces uno dice, cónchale, por ejemplo, el Central Madeirense, ahí llegan nuggets, llegan lo que son las supremas de pollo, llega pescado, lleva una serie de cosas, pero nada que llega carne y pollo, te llega pavo, entonces te venden el pavo de las 20.000 formas y todo carísimo, ¿no? Y es caro. Y siendo caro, es más barato que el mercado municipal de Quinta Crespo. Hay que decirlo. O que las carnicerías de Catia, o del Valle, o de Coche. Pero nos están vendiendo con sobreprecio, venden, aumentan los precios de un día para otro. Y no es que le aumenten 10 bolívares, 20 bolívares, 100 bolívares, no. Es que aumentan de a 1.000. Y uno dice, ¿y entonces? Entonces apoyamos. Hubo una conversación, gobiernos, productores, se ajustaron los precios, es una relación ganar-ganar, pero bueno, están ahí los precios, por favor, que intervengan, una verdadera intervención de los sistemas de distribución que garanticen que estos productos llegarán a los precios establecidos a las manos de los venezolanos. Ya sabemos que se han declarado en guerra y en desobediencia las grandes cadenas de supermercados, eso ya lo hemos visto. Central Maderense, Excelsior Gama, Plazas, todo esto, está más que claro que ellos hacen lo que quieren y por eso está también la opción, ¿verdad?, de los clubs y la opción de los mercados a cielo abierto. Que bueno, que decía un usuario, que bueno, que por qué no volvían a hacer los mercados como antes en la Avenida Bolívar. No, se están haciendo mercados a cielo abierto, pero son más focalizados y son más en las comunidades. La Feria Socialista del Pescado ha estado yendo por toda Caracas y mira, te consigues, te lo venden en las plazas, te venden el pescado a 1.200 bolívares el kilo, el pescado que tú quieras, de excelente calidad, y esos mercados van acompañados con ventas de charcutería más económica y de productos de lácteos los Andes, ¿no? Y eso está yendo a todas las comunidades. En casi todas las comunidades también se montan los productores directamente, hacen mercados para vender hortalizas, para vender legumbres. es también una buena oportunidad para comprar las cosas a precios más accesibles. Ahora, lo hemos dicho 20.000 veces, ¿cuál es el problema? Que los que ganamos 4 lochitas, porque el gobierno bolivariano aumenta los salarios, pero la burocracia no ha hecho efectivo el primero, y seguimos ganando lo mismo que en diciembre del año pasado, y nos suben los precios todas las semanas, para nosotros los tickets de alimentación son esenciales al momento de hacer mercado. Porque el efectivo con el que contamos, nuestra platica, es tan poquita, que hay de ahí que sacar para pagar condominio, para pagar luz, para pagar teléfono, para pasaje, para completar para el mercado, porque no alcanza. Entonces, uno necesita usar los tickets de alimentación. ¿Con qué nos encontramos? Que las opciones para conseguir los alimentos más baratos, como la Feria Socialista del Pescado o los mercados de hortalizas directo con los productores, no te aceptan tickets de alimentación, no te tienen punto de venta. Entonces, oye, o pago la luz o compro el pescado más barato. ¿Qué hago? Bueno, pero es que si compro el pescado más barato y me cortan la luz, el pescado se me pudre. Entonces, terminas muriendo con tus tickets de alimentación en las cadenas de supermercados donde te lo venden 4 veces más caro. ¿Cuál es la solución a este tema? Para mí la solución a este tema es obligar, primero implantar un sistema de puntos de venta, obligar a que se acepten los tickets de alimentación, porque el Estado no hace nada aumentando el valor del ticket de alimentación si no te los aceptan en ninguna parte. Y que estas medidas que toma el Estado para vender las cosas a precios regulados, más barato que las grandes cadenas de supermercados que son golpistas, resulta que no tenemos, o sea, tenemos que elegir o pagamos la luz o compramos el pescado más barato. Entonces, que sea efectivo y que de verdad el ticket de alimentación sea aceptado en todos lados, que saquen un decreto que obligue a aceptar los tickets de alimentación. Son las 10:55 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Manuel Rodríguez, Amalia. Se destaca el reír de las maracas y del arpa los bordones, y del arpa los bordones. Sufro tanto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Sufro tanto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Chipola, mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra 3 cintas en una sola. Amarillo color de oro, azul del azul espera y rojo que reverbera como la sangre del toro. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Te seguiré La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Certificado de nacimiento, certificado de estudios, certificado policial, certificado de salud. Falta uno. ¿Cuál? El que dice que no está preñada. Sin eso no hay contrato. La discriminación laboral es una forma de violencia. En las maquilas de América Latina y el Caribe, las mujeres reciben sueldos bajos, sufren acoso sexual, no se les pagan horas extras, se les niegan sus derechos reproductivos. Hay que globalizar los derechos, no la discriminación. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, declaró estado de excepción y emergencia económica en todo el país. Voy a proceder hoy, viernes 13 de mayo, a firmar con el poder que me da la Constitución como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo decreto más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente en el año 2017, recuperar la capacidad productiva del país, atender a nuestro pueblo, fortalecer las CLAP, fortalecer los instrumentos de las misiones y grandes misiones, y sobre todo preparar para denunciar, neutralizar y derrotar la agresión externa, extranjera, que se ha iniciado contra nuestro país. Por eso decreto hoy, viernes 13 de mayo, un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está, decreto firmado, aprobado, y cúmplase para la protección de nuestra patria, para que vayamos así fuertes, unidos. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Encuentros binacionales: Venezuela, Trinidad y Tobago lucharán contra el narcotráfico. Regionalización de Tolda Roja al Congreso de la Patria, Comando Central del PSUV elevará propuestas. Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos anunció nuevos precios para la venta de pollo y harina de maíz. Con alma, corazón y vida rindieron homenaje al poeta del pueblo Aquiles Nazoa en Casa Bello. Llaman a participar, abren convocatoria para la séptima Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, género poesía. Gala musical Teatro Bolívar será el escenario para recibir a Ali Alejandro I y su hijo este jueves. Danzando por la paz, Diablos de Yare recibirán más de 20.000 visitantes este año. Al ritmo de las seis cuerdas, octavo festival Tiempo de Guitarra comenzará el 30 de mayo en Capital de Miranda. Reconocimiento a Premio Nacional de Artes Visuales será otorgado al artista plástico Henry Curiel este martes. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Liz de Ramos. Vamos con todo a defender. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Ocho minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Marc Anthony, Dímelo. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos escribe Juan Guirola, si no estás prevenido ante los medios de comunicación, harán amar al opresor y odiar al oprimido, Malcolm X. añado a Chávez, dice Juan. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, ya no, esto está repetido. Dice Juan Guirola, liberan al jefe de seguridad Henry Ramos Ayub y entonces la impunidad sigue vigente o los torturadores libres. Dice Juan Guirola, en PDVSA Gas Baruta, ubicado en el sector de Ojo de Agua, no se respetan los precios de venta al público establecidos por el gobierno. Ah, caramba, esto está grave. Esto está grave, pero entonces resulta que ya los empleados de PDVSA Gas están bachaqueando con el gas. Esa es la respuesta, ¿no? Dice Paula Arteaga, feliz día ENSA, en la autopista, un carro con el siguiente mensaje en el vidrio, la Polar no puede producir sin divisas, sí, sí. Dice Contraloría Popular, buenos días, cada día más bellas y guerreras las mujeres venezolanas, vivan las mujeres revolucionarias. Dice Mario Jesús Pérez, ¿cómo quedará el BRICS con lo que pasó en Brasil? ¿No se podrá llamar ahora BRICS con el tiempo? B pequeña, ¿no? Con B pequeña. ¿Se derrumbará esto? Vamos a ver. Tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir aquí. Dice Contraloría Popular, ¿no? Con los precios nuevos. Estos precios deben ir principalmente a mercados municipales, donde es más caro que en supermercados. Arroba la ventana abierta. Dice Mario de Jesús Pérez. ¿Es conveniente el aumento de la gasolina en este momento? A mi parecer, sí. No veo ningún escollo por la situación en que se vive. También dice Mario de Jesús. La Sunde no debe permitir que con este nuevo precio del pollo lo escondan, al igual que sucedió con los huevos. ¿Lo permitirá? Y dice también Mario Jesús, ¿qué diferencia hay entre la mujer policía maltratada y la médica asesinada por denuncia a los bachaqueros? ¿Cómo se denuncia ahora? Bueno, no, ella colocó varias denuncias públicas y no hay ninguna diferencia entre la policía casi asesinada y la médica asesinada. Y es que de hecho yo no he visto ninguna diferencia, ¿no? O que haya las instituciones o se haya dado alguna diferencia en lo que es el trato. El caso de la médica asesinada, pues bueno, también pasó a la fiscalía y bueno, y se buscarán a los responsables y será justicia. Eso es lo que estamos esperando y lo que exigimos y queremos todos los venezolanos y todas las venezolanas. Tenemos participación también a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice Nila Silva, mi humilde opinión, saquen a la calle a todo ese ejército que hicieron ejercicios militares en contra de los bachaqueros, no a matarlos, por supuesto. Y si ganamos esa guerra, podemos decir que ganaríamos cualquier guerra a un país invasor. Fíjate, Nila, es que el bachaquerismo es una especie de pulpo, tiene varias patas. Y el bachaquero, lo que pasa es que es el que nos da más rabia, aparte que eso no quiere decir que sean buenas personas, ¿no? Porque por ahí yo he escuchado gente, Eduardo Samán dice que los bachaqueros son buena gente y que en realidad son consecuencia del sistema capitalista. Él defiende a los bachaqueros. Eduardo Samán defiende a los bachaqueros. Yo no defiendo a los bachaqueros. Me parece que son personas que no tienen patria, no tienen moral, son unos descorazonados que no les importa venderle a una persona medicinas vencidas o que nos venda o vendernos polvo de chiripas en vez de jabón en polvo. O bueno, o que un niño se muera de hambre o se quede desnutrido porque si no tienes 2.500 bolívares para comprar la leche al precio que ellos les da la gana, pues no lo compran. O sea, eso es lo que pienso, que este tipo, esos bachaqueros son una plaga, pero son una arista del problema. Se saca el ejército, se sacan a esos bachaqueros de la calle y el bachaqueo va a seguir. ¿Por qué? Porque los empleados, gerentes y dueños de los supermercados van a desviar los bultos. Entonces, bueno, el que tenga plata para comprar el bulto es el que tendrá los productos. No se va a acabar el bachaquerismo. Puede que se acabe en la cola en los supermercados, pero igualito los supermercados estarán vacíos porque los bachaqueros mayores van a seguir bachaqueando. Eso es lo que va a pasar. Entonces no es tan sencillo como sacar al ejército a la calle. Se puede sacar al ejército a la calle para acabar con las colas, para controlar las colas, acabar con las colas, eso sí se puede hacer. Sí se puede tomar el ejército para sacar los mercados de bachaquero que se han instalado en Petare y en Catia. Pero sería cortarle un brazo al pulpo, pero quedan más brazos ahí en movimiento. Nos dice Nila Silva, los mercados y carnicerías colocarán en sus paredes los precios del gobierno, pero venderán como les dé la gana. No hay fiscalización continua, no aceptan los tickets, pero tampoco tienen punto, solo quieren efectivo, te la ponen chiquitica, provoca no sé qué ENSA, si es así, es así. Tú vas a Quinta Crespo y ninguna, no conforme con que te venden muy por encima de la regulación, ninguna carnicería te acepta ticket de alimentación. Y muy pocas tienen punto de venta. Y uno dice, bueno, ¿y por qué en efectivo? Bueno, algún guiso harán con ese dinero en efectivo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Qué bien. Qué bueno. Hay un dicho que dice que la culebra se mata por la cabeza. Uh-huh. Maduro debe ahorita oír todo lo relacionado con el comunicado de él y con lo que firmó, pues, el estado de excepción nuestro. Uh-huh. La Constitución de 1961, incluso la actual, la nuestra, prohíbe el monopolio. Uh-huh. Así es. Está haciendo lo que le da gana. Esta mañana se denunció un grupo que él está rotando a los obreros. Lo está rotando de fábrica en fábrica. Esta mañana salió por la BKE Mundial y por Radio Nacional en el noticiero. ¿Con qué objeto? Ah, con el objeto de provocar justamente eso, el desabastecimiento, para que no se produzca. Entonces, el que está haciendo táctica de cualquier forma, de forma tal de ir disminuyendo, por supuesto, la producción. Yo creo que ya llegó la hora de matar esa culebra por la cabeza. El gobierno debe estar consciente de esto. Si a ese hombre se le tumba su negocio, se le acaba su carnaval, te aseguro que todo el mundo, no, por supuesto, como tú dices ahorita, continuará el bachaquerismo y todo. Pero con ese golpe noble que van a recibir todos por igual, porque lo van a recibir, uh-huh, se va a acabar parte de esta guerra, porque ese es el principal protagonista, ese es el hombre que está dirigiendo toda la guerra. Y bueno, ¿qué hacemos con este decreto si no lo aplicamos? Estamos ahorita, el módulo pues tiene en sus manos la nacionalización de la Polar, las plantas principales, todas las líneas de producción, y el gerente que no esté de acuerdo, bueno, mío, lo lamento mucho, pero usted se va, cosas así pues. No sé, digo yo, hay que hacer algo, pero que si hombre está, Mendoza está vuelto loco y eso está pegando terriblemente en los mercados y en todas partes. Hasta luego, mija. Hasta luego, un abrazo grande, querido Briseño. Así es, tal cual tú lo manifiestas. Fíjate, aquí Samuel Torres, por el grupo de Facebook, nos escribe toda una disertación porque anda bravísimo, porque cómo es posible este aumento del tanto por ciento. Entendemos que tú lo dijiste, estás atravesando por una depresión y se nota. Pero fíjate tú, estás hablando del estudio de Pascualina Curcio que dice que bueno, que ellos han hecho ese sabotaje, entonces que bueno, que demuestra que no produce a pérdida y que ellos no han dejado de producir, no han producido a pérdidas. Mira, ¿por qué no han producido a pérdida? Porque ellos han estado recibiendo el dinero, han estado vendiendo con sobreprecio por el bachaqueo, en primer lugar. Y en segundo lugar, te recuerdo, Samuel, que los momentos que estudia la profesora Pascualina Curcio, que de hecho su estudio es de finales del año pasado, no era con un precio del barril de petróleo en 28 bolívares. O sea, parece que hay personas que les cuesta trabajo entender que los ingresos del país se han reducido en casi un 80%. Y que ya no se puede subsidiar tanto, que hay que rebajar los subsidios, hay que verlo todo en un continuum. Y entonces yo insisto, me parece absurdo pagar 13 bolívares por un paquete de toallas sanitarias o 15 bolívares por un desodorante. Señores, vamos a estar claros. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? ¿Cómo te ha ido, Daisy? Bueno, bien, gracias a Dios. Uh-huh. Bueno, dice uno bien, para no entrar en detalles. Claro. Estamos bien, pero bueno, aquí vamos. Uh-huh. Así es. Algo hay que comer y algo hay que hacer. Y aparte de buscar la solución a las cosas, también tenemos que ayudar a Nicolás, porque lamentablemente claro, Nicolás está solo, chica. Nicolás parece que va a tener que irse a los supermercados, va a tener que irse a los mercados municipales, porque ni la alcaldía, ni los gobernadores, nadie hace nada por los mercados municipales, que son los primeros distribuidores al pueblo y los que están haciendo lo que le da la gana. Uh-huh. Siempre te lo he dicho, siempre que yo llamo es lo mismo. ¿Cómo? De coche. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, sí, sí. Oye, el mercado de coche, que esto es un desastre, esto es ahí, eso es un antro, ¿sí? Eso es horrible. Y ahí, mira, tú vas a comprar algo de apaca, y si tú no tienes la factura, porque otra cosa, tú lo vas a comprar al precio que ellos te dan la gana, y ellos te lo facturan al precio justo, supuestamente, ¿no? Entonces tú sales a la puerta, y si los militares esto, la guardia, si tú no tienes la factura, te quitan lo que tienes y te pierdes los reales y pierdes todo. ¿Y eso a quién le queda? A ellos. Uh-huh. Y la otra es esa. Este es una de las cosas que está pasando por las redes sociales, que es lo que yo digo. Mira, en las redes sociales tienen unos mensajes que dice que la carne la subieron a 4.000, el queso en 3.000, el huevo en 3.000, la azúcar 1.200. Eso no son precios oficiales. Ajá, pero óyeme, el litro de aceite 2.400, el kilo de pollo 2.800 y la pasta 1.400. Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿por qué si eso está subiendo, si van a subir los precios justos, como dices tú, no es justo que se esté subiendo las cosas y que estén baratas? Tienen que subirlas, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo porque no estamos recibiendo el dólar que recibíamos antes a 100 bolívares, estamos recibiendo el dólar como que a 35, X, no sé, ¿cuál es el dólar ahorita? Un promedio de 25 dólares por barril cuando antes era 100 dólares por barril. Ok, y no podemos suicidar, el gobierno no va a poder hacer el suicidio porque no hay dinero para hacerlo. Ok, está bien, eso ahí está, ahí yo lo entiendo, y entiendo todas esas cosas, porque de verdad la entiendo. Pero lo que no entiendo, Enza, es por qué los ministros no hacen una cadena en radio, en televisión, y dicen todo lo que están haciendo, y sale la gente a la calle, ellos sacan a todo de pavo, y todo el que tenga que salir a las parroquias, a la del Valle, a la de la Quinta Crespo, a donde sea, y se meten en las panaderías, se meten en los supermercados, se meten en los mercados municipales, se meten en las carnicería y hacen lo que tienen que hacer, el trabajo que se tiene que hacer, Enza, que lo está haciendo Nicolás, lamentablemente, lo está haciendo solo por medio de todo lo que está haciendo, y los ministros y los alcaldes y esa gente de Zunde y toda esa gente, no lo está haciendo bien, lo está haciendo como quien dice, Enza, lo va está lento. Haciendo a máquina lenta, de verdad, porque es lo que yo veo. Sí, lo que acaba de decir mi amigo ahorita Fernández, que él dice que el pan a 300 bolívares, sí, es verdad, Enza. Todos los dos a la semana le suben 100 bolívares, 200 bolívares, 300 bolívares. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros, no sé, como pueblo, no vamos a sentir desamparados. Entonces, ¿cómo hacemos? El único que yo veo que se ve que está trabajando, Nicolás Maduro, Enza, y los demás no hacen nada. Hagan una cadena, digan qué fue lo que subieron, digan cómo van a trabajar y que salgan lo que tienen que hacer, que salgan a la calle a trabajar. Otra denuncia muy grave, Enza, y esto es, de verdad es grave, porque mira, esto me lo acaba de pasar una amiga que trabaja con ella, ellos son distribuidores. La gerente se llama Mariela Martínez de Los Ruices. Ella distribuye el papel toalé directamente de Maracay, se trae a esta distribuidora y ella llega y lo distribuye a Caracas, a los distribuidores pequeños, pues, a los pequeños comerciantes que tienen su distribuidora. Entonces, la tipa hace lo siguiente, Enza, ella vende al precio justo, ella marca su factura, como te acabo de decir, de papel toalé a precio justo. Y aparte de eso, ella lo vende como ella le da la gana a ellos, ¿no? Uh-huh. Pero te pasa un papelito con la cuenta de ella, que los reales que ella, el chaqueo que ella está haciendo, que se lo depositen a ella, porque si no hacen eso, ella no les distribuye a ellos, no les despacha a ellos lo que le tiene que despachar. ¿Qué tal, Enza? Qué horror. ¿Tú crees que esto no es para que esa mujer le investigue y se acabe el problema del papel toalé aquí en Caracas, chica? Porque ya basta, Enza. Ya basta, eso se tiene que hacer. Un comentario, un abrazo. Un abrazo grande. No, bueno, por ahí también alguien nos hizo la denuncia, eso de que ese es un mecanismo que tiene muchos bachaqueros. Es que insistimos, es toda una industria, ¿no? Y fíjate, y esto es una crítica constructiva. Me parece que la política comunicacional del Estado va de mal en peor. Porque si mienten, es más, a la gente la mienten colocando el precio justo. Y es verdad, te venden con sobreprecio y te dicen que no, que esos son los nuevos precios que puso el Estado. Entonces nos encontramos que el Estado está siendo lento, ¿no? La política comunicacional del Estado no sale de lo que es la conflictividad política. Pero en lo que es el tema económico, pues está pelando. No entendemos que estamos en una, no, y se los quiero comentar porque me parece que no debería ser así. Estamos en una guerra, en un conflicto de baja intensidad. Estamos en una guerra donde los misiles son psicológicos. Las colas tienen un impacto psicológico, la especulación tiene un impacto psicológico. Las redes sociales son un caldo de cultivo de rumores. Por las redes sociales se posicionan matrices de opinión, se difunden falsedades que por más que las desmientas, en mucha gente ya eso quedó como una verdad. Y es para que tengamos una política comunicacional acorde. Entendemos que hay una emergencia eléctrica, que hay una política de ahorro energético por parte del Estado, pero el decreto del presidente Nicolás Maduro dice que no aplica a los organismos, o sea, a los sitios donde se atienda público, es decir, escuelas, hospitales, ¿verdad? Supermercados o cadenas de distribución de alimentos que pertenezcan al Estado, la banca del Estado tampoco para, y otros que tampoco paran son los medios de comunicación. No aplica a medios de comunicación. Aquí en Alba Ciudad nosotros trabajamos de lunes a, o sea, la emisora funciona de lunes a domingo y nosotros trabajamos normalmente. En muchos ministerios, los que son los departamentos de comunicaciones, te trabajan por guardia. Es decir, que si tienen un equipo de 10 periodistas, pues entre miércoles, de miércoles a viernes, trabajan 5 para que se encienda la mitad de las computadoras y después el fin de semana los periodistas de guardia. Pero sé de buena fuente, por una amiga que trabaja en el MINSI, que el MINSI trabaja lunes y martes mediodía, que ellos aplican, ellos agarraron para sí el decreto de emergencia eléctrica. Entonces, ¿cómo en medio de una guerra de cuarta generación el MINSI trabaja 2 mediodías a la semana? Porque de paso, los 2 días de la semana que ellos trabajan es hasta la 1 de la tarde. Esta amiga estaba desesperada porque decía, no podemos avanzar en nada. No podemos hacer nada, la situación tan delicada que está viviendo el país y nosotros a paso de tortuga porque trabajamos lunes y martes hasta la 1 de la tarde. Entonces esto es un llamamiento al ministro Luis José Marcano, por favor, está bien, ahorro energético, pero bueno, que dejen de trabajar determinadas áreas, pero tú no puedes parar el Ministerio de Comunicación. ¿Cómo lo tienes parado? Aplica guardias. Aplica guardias, que bueno, que mira, que una, o sea, que la mitad del personal trabaje una semana completa y la otra mitad otra semana. ¿Algo se ahorrará? Después de la 1 de la tarde, apaga los aires acondicionados, el MINSI tiene unas ventanas maravillosas, encima por aquí corre bastante brisa, abran las ventanas. Busquen alguna opción, pero es insólito que en tiempos de guerra psicológica, el MINSI trabaje lunes y martes hasta la 1 de la tarde. Y esto me lo dijo una amiga que trabaja allí. Y de hecho el MINSI, y no creo que sea mentira, cuando allí en la sede del MINSI funciona la Escuela Latinoamericana de Audiovisual, que tienen un diplomado en radio cuyas clases eran los lunes y los miércoles y ahora le están dando clases los lunes nada más porque ellos no trabajan. Entonces tenemos cosas como las que nos dice Daisy, que agarran y circulan, que el gobierno fue el que fijó la carne en 4.000 bolívares y el queso en 3.000 bolívares y divulgan rumores y nosotros quedados en el aparato porque el MINSI no está, o sea, porque el MINSI está apegado al decreto de emergencia energética cuando podría ser exonerado o se ve exonerado porque tiene que ver con medios de comunicación y los medios de comunicación no se pueden parar. Se pueden tomar medidas para el ahorro energético. Trabajar por guardias. Como Comunicaciones de Cultura trabaja por guardias y Comunicaciones de casi todos los ministerios. Misión Nevado, el departamento de prensa, se quedó trabajando por guardias porque Comunicaciones no se pueden parar. Entonces esto es una crítica constructiva, señores. Estamos Operación Tenaza, Operación Bachaquero, especulación, guerra psicológica, están los medios tirándole a la revolución bolivariana y que nuestro Ministerio de Comunicación e Información trabaje lunes y martes mediodía. Eso hay que reflexionar. 11:27 minutos, vamos a hacer una pausa con Cacao Express y Estática y Te Pienso. Que no sé nada de ti.

Paso a contarles una triste historia de cómo se hacen millonarios los bachaqueros, dueños de supermercados y mayoristas con el comercio ilegal de productos de primera necesidad en Venezuela. Esto lo supe porque alguien que está en el negocio, entre comillas, me lo contó, creyendo que yo iba a decirle, ¡oh, qué admirable idea de negocios! Es bueno acotar acá que cuando me refiero a mayoristas, en el caso de Polar, son considerados aliados estratégicos, a los que se les apoya en infraestructura y transporte. Es decir, Empresas Polar crea empresas que funcionan como aliados estratégicos en el área de distribución y transporte, desligándose así de las responsabilidades, más no de las ganancias, es decir, outsourcing. Es decir, ellos crean empresas que pertenecen bajo cuerda al grupo. Ellos, como Empresas Polar, no tienen responsabilidades, pero las ganancias de esas empresas a ellos van a parar a ellos, ¿no? Entonces, fíjense, el mayorista llega al supermercado con 20 pacas de harina, de 20 kilos cada uno, con un costo de 300 bolívares aproximadamente. El dueño del súper invierte 6.000 bolívares comprando los 20 bultos y facturaría aproximadamente 400 por bulto, es decir, con una utilidad de 2.000 bolívares. Aquí viene la trampa. El mayorista le dice al del súper, te facturo 20 bultos, te entrego 5 y te pago los otros 15 a 3.000 cada uno, con lo cual ganará 45.000 bolívares más la facturación legal de los 5 más la facturación legal de los 5 bultos que venderá el consumidor final. ¿Cómo justifica el dueño del súper la diferencia entre lo comprado y lo vendido? Fácil, toma una de las cajas y genera tickets de compra a nombre de personas al azar en su sistema, a razón de 2 kilos de harina por persona. Es decir, simula el proceso de compra al detal. Si llegan las autoridades, muestra la factura de compras de 20 bultos y las copias de los tickets de las ventas reales y forjados. Todo cuadra. Ahora el mayorista se va con 15 bultos y una factura firmada por 20. Pasa a vender a los bachaqueros el bulto a 10.000 bolívares cada uno, por lo que invirtió 45.000 bolívares que le pagó el dueño del supermercado, pero generó 150.000 bolívares de ganancia con la venta de 15 bultos. Su ganancia es de 105.000 bolívares. El bachaquero compra a 10.000 bolívares el bulto y vende a 1.200 bolívares el kilo, por lo que le saca 24.000 bolívares con una ganancia de 14.000 bolívares por bulto. Esto se traduce en lo que era una inversión de 6.000 bolívares, genera 480.000. ¿Quiénes pagamos la diferencia? Nosotros, el pueblo. Este es el truco. Entonces, no es que no se produjera con pérdidas con los precios anteriores. Es que con todo lo que han estado especulando, jamás van a tener pérdida. Pero si se quita el bachaqueo, si se combate el bachaqueo, esos serían los precios que deberían quedar. Porque no se puede producir a pérdida. Lo que pasa es que la supuesta pérdida la compensan con estas trampas. ¿Entienden lo que queremos decir? Bien, vamos entonces a leer otras informaciones. Son las 11 y 42 minutos. Fíjense ustedes lo que les habíamos comentado al principio del programa. El gobierno de China expresó su solidaridad con Venezuela y el presidente Maduro. Tanto el gobierno y el pueblo chino somos solidarios con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro y con el pueblo venezolano en los momentos difíciles que están pasando. Consideramos muy importante conservar los frutos de la revolución bolivariana. Así lo expresó el miembro honorable de la Academia de Ciencias Sociales de China, Su Xicheng, en entrevista concedida al canal multiestatal Telesur. A juicio del académico asiático, Venezuela es víctima y objeto de una campaña mediática, diplomática, política y económica contra la revolución bolivariana y su gobierno legítimo. Parece que la geopolítica norteamericana quiere hacer una contraofensiva, quiere rehacer América Latina como patio trasero de los Estados Unidos, consideró Xu, a la vez que advirtió que la paz, la democracia y los logros sociales del gobierno venezolano alcanzados durante la gestión del comandante supremo Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro están en peligro. En ese sentido, instó a las fuerzas progresistas del mundo a hacer una contraofensiva contra la campaña reaccionaria y vaticinó que las intenciones de derrocar al mandatario venezolano fracasarán. Estamos seguros de que las dificultades serán superadas, pero hay que hacer un gran esfuerzo como el que hasta ahora ha hecho el presidente Nicolás Maduro con su agenda económica bolivariana, que ha planteado 15 motores para reactivar la economía, añadió. El experto en temas latinoamericanos y caribeños también indicó que los BRICS están en la mira. Indicó que Estados Unidos y la derecha internacional tratan además de acosar y amenazar a Rusia y a China a través de la desestabilización a los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La estrategia de Estados Unidos es no dejarnos tranquilos, ni a los venezolanos, ni a los chinos, ni a los rusos. Es su estrategia geopolítica, sentenció. La revolución bolivariana o la revolución venezolana ha hecho muy buenas cosas para el pueblo, sobre todo para los sectores de ingresos menores. Ha construido muchas casas, ha implementado misiones sociales como Barrio Adentro, en la cual participan los médicos cubanos para el bien de la salud del pueblo venezolano, concluyó el académico y autor de numerosos libros sobre América Latina y el Caribe, Xu Xicheng es autor de los libros como La civilización de América Latina, El hegemonismo imperial y América Latina, La política de América Latina, y ha traducido al idioma chino otros textos sobre historia, civilización y cultura latinoamericana. Bueno, por otro lado, pues expresó en una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, Oscar Schlemmel, que grupos radicales de derecha nacional e internacional conspiran para sacar al chavismo de Venezuela. El presidente de la encuestadora Interlaces, Oscar Schlemmel, señaló este lunes que existen grupos extremos de derecha nacional e internacional que buscan erradicar al chavismo en la sociedad venezolana. Hay grupos muy radicales de derecha nacional e internacional que están conspirando para subvertir el orden, para sacar al chavismo no solamente del gobierno, sino al chavismo de la sociedad venezolana. Eso está ahí, eso está presente, dijo Schlemmel durante una entrevista concedida al programa En 3 y 2, transmitido por Venezolana de Televisión. El presidente de Interlaces destacó que hay una guerra económica y que existe un plan de neurotización y caotización de la sociedad venezolana para provocar una ruptura del orden establecido. Hay grupos radicales de derecha que no están apostando a una ruta democrática, a un debate democrático, a una competencia democrática para acceder al poder, enfatizó. Resaltó que los expresidentes que han visitado el país en días recientes han señalado la presencia de grupos empresariales que están involucrados en la conspiración contra la economía nacional. Recientemente han señalado que hay grupos empresariales que no están apostando a la solución de los problemas económicos, que hay grupos empresariales que están apostando a la agudización de la crisis económica como un instrumento para presionar la salida del presidente Maduro. Esto es lo que dijo Oscar Schlemmel. Vamos a ver qué otras informaciones les podemos comentar. Bueno, una buena noticia. Se inicia el paso de ondas tropicales sobre el territorio venezolano. Ya las lluvias están muy cerca. La primera onda tropical se encuentra entre la región sur y oriental y se espera que mantenga su desplazamiento hacia la zona occidental del territorio. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, entre adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, MINEA, informa al público general que sobre el territorio nacional se inició la temporada de las ondas tropicales. Se prevé la llegada al suelo venezolano de dos ondas tropicales adicionales en los próximos días. Actualmente, ¿no?, el pasado lunes, la primera onda tropical se encuentra entre la región sur y oriental y se espera que mantenga su desplazamiento hacia la zona occidental del territorio. Durante los próximos meses estaremos observando el paso continuo de ondas tropicales al norte del Mar Caribe, las cuales intensificarán el periodo lluvioso del país, acompañada de abundante actividad convectiva generadora de tormentas eléctricas y precipitaciones de intensidad moderada a fuertes, algunas de ellas acompañadas con ráfagas de viento. Estadísticamente, sobre el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México se cuantifican entre 50 y 60 ondas tropicales durante el periodo mayo y noviembre. Es importante destacar que respecto al número de ellas que puedan afectar sobre el territorio nacional, es impredecible calcular una cifra, ya que muchas de ellas pasan sobre la región norte costera venezolana sin tener ningún tipo de afectación e incluso pierden su potencial como ondas en su traslado sobre el Atlántico Norte. El INAME, durante el periodo lluvioso 2016, mayo-noviembre, está monitoreando el desplazamiento de la franja de nubosidad asociada a la zona de convergencia intertropical, de igual forma al paso de ondas tropicales y al comportamiento de la temperatura del agua superficial en el océano Atlántico tropical, debido a que estas inciden de manera directa en el comportamiento de las precipitaciones en Venezuela. Y bueno, sobre la Filben les comentamos que comenzará este viernes en Mérida homenajeando a Francisco de Miranda. Hay un cambio de formato. Usualmente la Filben arrancaba aquí en Caracas y después se iba hacia el interior del país. Este año va a ser diferente. Este año arrancará en las regiones y culminará en Caracas. Pues bueno, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, este año cambia su formato. El importante evento que reúne escritores, editoriales y a todo el mundo cultural venezolano y recorre las principales ciudades del país, en esta ocasión será inaugurado en Mérida el próximo 27 de mayo, según se pudo conocer a través de la cuenta oficial del Centro Nacional del Libro, Cenal, en Twitter, @cenalfilben, y el del propio Ministerio del Poder Popular para la Cultura, @mincultura_b, con el lema Leer lo que somos. El evento se realizará en la capital merideña entre el 27 y el 29 de mayo, en la estación base del teleférico Mucumbarí, recientemente inaugurado, trascendiendo que en los próximos días se difundirá el calendario completo con las fechas en todas las ciudades del país. El Cenal ya había adelantado que Francia será el país invitado en esta feria, para lo cual la Embajada de Francia en Venezuela traerá escritores y un editor del país galo. La programación contempla también homenajes al prócer venezolano Francisco de Miranda. Recordemos, es un homenaje que se le rinde y que la misma Francia le rinde a Francisco de Miranda como uno de los héroes, uno de los protagonistas de la Revolución Francesa, nuestro Francisco de Miranda. Bueno, y aquí en Caracas, pues también se están llevando actividades. Fue inaugurada el día de ayer la Semana Mundial de África en Venezuela, Pueblos del Sur en Resistencia. Entonces, bueno, habrá numerosas actividades esta semana para celebrar la Semana del África, ¿no? Ya que la nota está tardando en abrir, ¿ok? Bueno, Pueblos del Sur en Resistencia se inauguró este lunes con una muestra de danza afrovenezolana a cargo de la Compañía Nacional de Danzas, la cual se presentó en el piso blanco de la Torre del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores a las 10:30 de la mañana de este lunes. Habrá numerosas actividades esta semana. También se inició un ciclo de cineforo africano con la proyección de la película Azú, Alma de Princesa, en la que participarán como ponentes el director Pedro Meneses y los actores Flora Silvestre y William Coao, actividad que se desarrolló en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué tenemos para las actividades para el día de hoy? Pues en la tarde va a haber una charloterapia Ubuntu y el ponente será Siburiso Kyunglane en la Librería del Sur de Gradillas a las 4 de la tarde. Así que bueno, están todos y todas invitados. Y ya son las 11:51 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y por supuesto, después disfrutarán de uno de nuestros mejores programas, que es Radar 96 con José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. Ya Luigi Arroyo y yo estamos cerrando la ventana. Y bueno, Luigi en los controles y esta servidora, Enza García, los dos, Luigi y yo, les deseamos que tengan todos y todas un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Luigi, nos vamos con la Chicha Manaure, la mujer bolivariana. Vamos, todos a marchar. Mover montañas. saetas, que el diablo está en los detalles, acechando con violencia. Los soldados de mi pueblo deben mantenerse alerta. Hay mujer bolivariana, patrullera de la vista, Santa Inés te ha regalado una victoria encendida. Hay mujer bolivariana, patrullera de la vista, Santa Inés te ha regalado una victoria encendida. Que los cirios de la iglesia bendicen tu corazón, hasta Dios está pendiente del combate de tu amor. Sabe de nuestra batalla, de la entrega con pasión, y hace descender su reino, viva la revolución. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.